Muy buenas, aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. En esta ocasión, hoy día martes 22 de junio de 2021, vamos a proceder a grabar la 76ª edición de la Contratertulia de su segunda época, 76 programas de esta segunda época. Y bueno, habréis visto que ha habido un pequeño huequecillo, porque aunque no es habitual, o por lo menos no lo ha sido en los últimos tiempos, hemos estado la semana pasada, no se pudo grabar el programa por diversos problemas anímicos del miembro del programa y tal. Pero bueno, aquí estamos los cuatro. Por eso y porque uno se había ido a la playa, todo hay que decirlo. Entre otras cosas. Entonces, vamos a proceder a sacar adelante el programa de hoy. Estamos aquí los cuatro tipos y otro señor que también va a hablar, que es Javier de los Esquimos, al que ahora presentaremos. Por aquí ha hablado ya Redín, que la habéis escuchado, a mí también, León. Pablo, está aquí, Italito. Hola. Y Gerinildo, y que no podemos decir lo mismo, que esté recién afeitado. Muy buenas. Muy bien. Bueno, pues eso, aquí estamos y aquí también Javier. Buenos días, Javier. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Javier, ya comentamos que iba a estar por aquí en algún programa. Javier es un aguerrido joven que vive en el campo, en concreto en Pedales de Tajuña, en la Vega del Tajuña, donde se dedica a cosas, al cultivo de esquimos, parece ser, ¿no? Que, por cierto, el proyecto en el que están se llama Los Esquimos. Iván y Luis. No, los esquimos. Los esquimos. Sí, aquí en las Vegas de aquí. Los esquimos son, quiere decir, hortalizas, así genéricamente, en las Vegas. Si lo buscáis en internet, saldrá Esquilmus, con L. Pero el nombre coloquial, vulgar y popular, es esquimo porque se les quita la L. Esquilmus viene de esquilmar la tierra, porque la hortaliza chupa mucho, por eso estiércol o abono. Por eso viene el esquimo. No es como el cereal, que el cereal chupa menos. Muy bien. Hicimos ayer una visita a la zona para ver si era verdad que se dedicaba a eso y y alguna más allá todavía. Y un reportero de la Contratertulia estuvo ahí visitando las huertas para asegurarse de que no es un impostor. Y es cierto que tiene unas cuantas huertas porque, además, no eran pequeñas. ¿Cuántas hectáreas manejáis ahora o manejas? ¿Cuántas que tenéis entre manos? Ahora mismo llevamos como 4 hectáreas y media. No todas están una vez en producción. Pero vamos, en la época mayor, en el verano, están casi todas y alguna pues en barbecho, ¿no? Descansando. Y una pregunta, ¿cuántos años lleváis por allí? Bueno, a ver, eso me podría enrollar mucho. Como habrá más preguntas, así muy resumido, yo llevo en este pueblo 5 años. Pero antes participé en otra cooperativa, que es algo conocida, bajo el asfalto está la huerta, con los que tuvimos un desencuentro. Y luego, yo después de ese desencuentro, creé los esquimos. Luego empecé con una gente, luego con otra, pues lo típico de los que... Ajá. O sea, con los esquimos 3 años y con el BAP estuve 2 años. Ajá. Y te digo, las tierras que tenéis ahora en producción, donde plantáis la hortaliza, en la vega de Pedales de Tajuña, ¿cómo las encontraste? ¿Estaban en uso? ¿Eran huertas que se estaban usando habitualmente? ¿Estaban ya perdidas, como se dice en el campo? ¿Era ya huertas perdidas, que están comidas por la mala hierba, las zarzas y eso? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Que recuperar? ¿Cómo ha sido la cosa? Las partes de ellas estaban asquerosas. Todavía quedan... En términos técnicos. ...que siguen asquerosas. Aquí se abandona la horticultura, que era un pueblo tradicional de hortaliza, que salían camiones y camiones a Legazpi. Se abandona más o menos... En los años 80 queda alguien, 70-80 queda alguien, pero ya son pocos y no dan abasto para toda la producción que da la vega, ¿no? Entonces empiezan a abandonar tierras, pero cuando llega aquí el BA, son los primeros que llegan ya hace 15 años o 16, pues empiezan a recuperar poco a poco tierras, pero muy poquito, porque también ya no es la misma gente que había antes, que trabajaba incluso en demasía. Y entonces pues se recuperan poquitas tierras y efectivamente todas las que se recuperan pues estaban pues eso, asquerosas, llenas de hierba, llenas de zarzas, no se podía regar, los cases sin hacer. Pero poco a poco, con trabajo, con esfuerzo y con dedicación e ilusión, pues se ha ido recuperando. Y la verdad que Perales es un pueblo, dentro de lo que hoy es España, que que la verdad para mí es un pueblo referencia en cuanto a neoruralidad o a gente que se va de la ciudad y vive productivamente en lo rural. Porque hay pueblos con más población urbana, como puede ser Hermás, quizás es el que más tiene, pero la mayoría, pues eso, son trabajos, pues ya sea teletrabajo, ya sea que son funcionarios, ya, pero producción como tal hay poco. Sin embargo, en Perales, pues podemos contar igual 20 proyectos, 25, que cada uno a su medida, pues va tirando. 20 o 25 proyectos en Perales de gente asentada en los últimos años que ha llegado allí, o sea, gente que no era de Perales, gente que ha llegado allí con la intención de poner en producción esa tierra. Eso, todos foráneos. Y todos en la fase, digamos, productiva, igual más sencilla, no es fácil, pero igual es algo más sencilla la horticultura que la ganadería. Cada cosa tiene su intríngulis, pero la ganadería, pues igual hay que dar un paso más y aquí no se ha dado. También eso, pues, podríamos hablar, igual requiere otros factores. Pero que sí, 20-25. Uh-huh. De personas que viven de ello, pues cada uno en función de lo que quiera también, más o menos, pero que viven de ello. Coño, pues sí que hay gente, sí, la gente, desde luego. Sobre todo, lo que dices tú, dedicados exclusivamente al sector primario, a hacer que la tierra dé lo que tiene que dar, que es lo que no se ve en otros sitios, porque cuando últimamente se habla, bueno, ya sabemos, en medios de comunicación, desde el gobierno y cosas así, con el tema este que se ha acostumbrado de la España vaciada y sus grandísimas propuestas de cómo recuperar y habitar de nuevo esos espacios desiertos, y lo que se propone en trabajos es poner internet a alta velocidad, el tema de que vayan funcionarios a trabajar, ideas magníficas de esas. Cuando lo lógico, creo que no hay que hacer muchas carreras, ni pensar demasiado para darse cuenta que para que los pueblos se levanten, de luego será por gente que tenga apego a la tierra y que la riqueza natural de esa zona pues, que sea explotada de la manera que permita ver gente allí, ¿no? Más que derivar a teletrabajadores y cosas de esas. Claro, bueno, básicamente todas estas propuestas pues son tonterías, pero en realidad hay que verles los objetivos, no son tan tonterías, sino que posiblemente simplemente sea agrandar el alcance de los tentáculos de la Unión Europea y del Estado español a zonas más deshabitadas que igual podrían ser núcleos de resistencia ante lo que hay y lo que puede que posiblemente venga. Y no es así, efectivamente, pues lo que hacen es mandar todas sus infraestructuras y crear un tipo de vida que es muy distinta a lo que fue la vida rural ahí, que no tiene por qué repetirse, pero que sí que tiene que valorarse efectivamente por lo que da en cada lugar, ¿no? No puede ser que en un pueblo lo llenes todo de informáticos y no haya ni un pastor, por eso ya del pueblo quedará poco. Y la autonomía popular, y la autonomía política, económica, etc. Uh-huh. Bueno, también tenéis suerte, desde luego, por lo que vi yo, por lo que estuve viendo ayer, que ya lo había visto otra vez, el Peral de Tajuña, la vega que tiene, una vega muy llanita, con los cauces que dices tú, las acequias para regar, bien preparadas, con agua todo el verano y una zona que, de luego, una zona que parece que es fértil y que es una zona que puede producir bien. De hecho, vosotros producís buena cantidad, ¿no? Las semillas que tenéis ahí de hortalizas. Y una cosa, toda esa gente que estáis allí, que has dicho, sacando a la tierra, los productos de la tierra, los esquimos, las hortalizas y todo esto, ¿cómo comercializáis eso? ¿Cómo lo vendéis eso? ¿Cómo...? Sí, pues esa es una de las claves, claro, porque a ver, hoy en día, como nadie lo hemos mamado, últimamente de estos cinco que tenemos aquí, igual a algunos, vamos, es raro que se haya mamado como antes, que mamaba casi de los 3 años, ya que era un oficio u otro oficio, pues ya el hecho de criar o de producir alimentos, o de última natural, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero no es eso solo lo único difícil. Luego está el tema de, bueno, lo he producido, ya soy bueno en esto, pero le tengo que dar salida. Hay mucha gente, yo conozco gente, por ejemplo en Candelera y en Ávila también, que pues eso, que no pueden, son buenísimos, pero no pueden comercializarlo y cubrir los costes y lógicamente sacarlo para vivir, ¿no? Entonces aquí se ideó un sistema de venta, se puede decir, un poco cooperativo, que lo ideó el BA, aunque más gente en toda España lo usa, yo conozco gente en Valencia, en Navarra, en Cataluña, en Zaragoza, que usan el tema de las cestas. Como los productos son muy estacionales y casi semanalmente tienes que andar cortando, pues eso, se venden cestas de verduras todas las semanas y la gente, digamos, que tiene un compromiso con los proyectos. Pagan una cuota, compran una cooperativa y como si la huerta fuera de todo el mundo y se reparte lo que hay en la huerta y, lógicamente, pues, en cada temporada lo que da la tierra, ¿no? Es una manera que cada vez puedes vender menos porque mucha más gente te compraría si no fuera mucha más gente te compraría si no fuera ese método, pero a la vez te da una cierta estabilidad mayor. De todas formas, eso lo hago yo. También vendemos, pues los excedentes también los vendemos al peso, se podría decir. Otros son los cestas y también hay otros que venden en mercadillos o que venden por pedido. O sea, el hecho al final es como cualquier proyecto económico, es que cuadra todos los números, ¿no? Lo que pasa es que esta es una manera. Pero no es la única pena, ¿eh? Sí, hombre, lo de las cestas está bien porque garantiza que puedes dar salida a lo que tienes en cada momento y también se puede decir que corta un poco las alas a lo que se puede decir el moderno y fabricado consumidor, que los caprichitos del consumidor de la cosa que quiere en cada momento. Es un compromiso decir, a mí me manda lo que tengas en cada momento, las cosas de temporada, y no haciendo listas todas las semanas, que es una complicación, y garantiza que tiene una cesta y garantizas tú que puedes dar salida a lo que sea. De luego es claro, y luego la gente se tiene que meter eso en la cabeza, o sea que al final eso ha posibilitado toda la gente que está en ello, que no es poca, pues que hay varios pueblos que son referencia. Lógicamente, ni de coña podemos hablar de un retorno a lo rural, porque se sigue en la línea contraria, pero sí es una expectativa y una, pues es una proyección de algo más que se podría dar gracias a esa manera de funcionar, ¿no? Y efectivamente, pues claro, el perfil consumidor, como si fuera un crío y un niño pequeño, de que ahora mismo lo quiero de esta manera o de la otra, pues se elimina. Esa gente que quiere permanecer así, pues a la primera de cambio desaparece o se la hace desaparecer, porque no cuadra, claro. Uh-huh. Pues luego tiene satisfacción también, luego vienen aquí, claro, todo cobra más sentido. Simplemente ir a comprar de una manera, pues cobra más sentido. Aquí también viene la gente, participa, echa un cable, muy de vez en cuando. En fin, nos conocemos, nos vemos cuando andamos las cestas, pues como está todo englobado, la producción y distribución, pues eso está ahí. ¿Y vosotros, por curiosidad, cuánta gente abastecéis? ¿Cuántas cestas de esas soléis mover? ¿Qué son las cestas, semanales, quincenales? Las cestas son semanales y luego en invierno las hacemos quincenales, porque como aguanta más la verdura, tanto en el campo como en las casas, pues hacemos quincenales, pero con el doble de cantidad, ¿no? Y movemos, pues ahora mismo son 100 cestas, pero casi todos son media cesta, porque hay dos, como hoy en día además ya tampoco hay familia, pues casi todos tienen media cesta. Uh-huh. Y que son unos 6 kilos, o sea, unos 4 kilos la media cesta. Vamos, que estamos hablando de unas 200 familias, 200 personas o parejas, y a varias familias, toda la semana. Uh-huh. ¿Y tú? ¿Cuándo empezaste a tener tu contacto con esto del campo, con la producción, con la agricultura? Porque tú no la tenías, como decías, de cuna, me imagino, ¿sí? No, de cuna nada. Llevo 21 años ni sabía lo que era un pimiento ni un tomate ni nada. Pero bueno, pues más o menos con los entornos que yo me movía, con algunas lecturas, me empecé a influenciar eso, me empecé a interesar. Pues en torno, pues yo ya me movía en el bar, en algunos otros colectivos, lecturas, pues de este que investigo mucho, del Félix Rodrigo Mora, del Miguel Amorós, en fin, gente que está un poco en la línea del tema de la ruralidad, y luego la participación ya en proyectos y en haber venido a Perales simplemente como consumidor, ¿no? Digamos, y haber ido conociendo. Luego me da por ahí, me quiero dedicar, y una vez ya que empiezo, pues es de verdad cuando ya lo siento y cuando ya digo esto me va a mí, también cuadraba con mi manera de ser, con mi filosofía de trabajo, en fin, con una serie de cosas, pues eso yo lo veo, aparte también por el tema de ruralidad. O sea, hace 6 años se puede decir, y en base un poco a eso. Uh-huh. Y empezaste con el BA entonces, con el Bajo el Asfalto está la Huerta, ¿no? Que ese proyecto se puede decir pionero en esto, por aquí, ¿no? Eso es, sí, el pionero total. O sea, del BA surgen muchísimos proyectos, entre otros el mío, al final surge del BA también. Y sí, hace 6 años, luego o 5 años, me tiré 2 años en el BA, y luego, pues bueno, también como son proyectos con mucha ideologización, con mucha politización, pues bueno, hubo un problemilla con el tema del feminismo, que no me siento bien ciertas cositas mías, no de actos, sino de expresión, y ya está, y hubo un juicio político, un despido ideológico, y yo luego creé esto. Pero en el BA, es decir, que fuera de esos enfrentamientos pues más en las nubes, el BA es un proyecto memorable y que, bueno, que cumple su función, sobre todo de escuela. Del BA es la posibilidad que tienen jóvenes o no tan jóvenes, porque la juventud como alarga tanto, de aprender trabajando y no por y en la realidad, nada de este libro o el otro libro, no. Vas a aprender de verdad, con las manos, con los pies en la tierra, con los viejos, con la gente, con los que ya hay. Y bueno, pues claro, eso es una referencia, es como una escuela agrícola, se puede decir, es una escuela de oficios. Porque aparte, tú tienes contacto con otra gente, o sea, no con el vaco, con gente que está en otros lugares de la península, por ahí, gente que tiene ganado y otra gente que está en proyectos similares, gente que ha vuelto al campo y que está viviendo ahora apegada a la tierra y sacándole a la tierra, a la agricultura. Comenta esa gente que hay por ahí, para que, yo qué sé, para hacernos una visión un poco más general de lo que hay por ahí. Pues a ver, mira, gente hay mucha, y ahora ya voy a hablar con sinceridad. Hasta ahora no estoy hablando. No, también. Hay un tema, se está moviendo bastante el tema de la nueva ruralidad, bueno, siempre se ha movido, ¿no? Básicamente, y bueno, casi todo, podemos decir que ha sido 95% de fracasos, o igual un 90%, ¿no? Igual desde la época, pues eso, de los hippies y toda esta gente, o bueno, algunos que no nacieron, pero muchos no. Ahora también hay un movimiento, posiblemente lo haya más, según cómo han ido avanzando las cosas, y claro, yo conozco un montón de gente, a ver, ahora hay varios encuentros. Igual os suena, lo que pasa es que eso también creó discordias en determinados ambientes, la revolución integral, con quien estaba un poco detrás y tal, pero en esos encuentros han sido muy positivos y hay mucha gente, yo conozco gente de Cataluña, de Navarra, de Extremadura, del País Vasco, de Andalucía, de Valencia, en fin, mucha gente que ha permitido esos encuentros generar redes, porque efectivamente se han ido al campo. Ahora ya podemos entrar, quién ha vivido la tierra, quién no, cómo, quién ha... Vamos, que se está dando cierta red. Ahora hay un equipo también para la vuelta a la ruralidad, que bueno, están trabajando en ello, para recopilar un poco también toda la gente que hay, que no hay. ¿Por qué? Porque hay una demanda creciente de mucha gente que está totalmente perdidísima, pero que, bueno, pues, que le llama el tema del campo, que quisiera probar, qué tal, pero eso, que está como en el limbo, ¿no? Y bueno, pues esa unión de proyectos y esa conexión en redes, se puede decir, vamos, simplemente conocerse, pues bueno, se va tejiendo. Y yo conozco muchos, claro, yo conozco pastores, algunos, hortelanos bastantes, neorurales que solo viven en el pueblo muchísimos, y eso. Sí. Y bueno, luego está haciendo cosas también a nivel de pastoreo. Yo tengo unos amigos que a veces entrevistáis, que posiblemente tendréis ciertas sintonías comunes, que se criaron en Madrid, bueno, pues participaron en muchos movimientos y tal, y luego se fueron para allá y ahora son pastores, pareja, ya tienen tres hijos, en Huesca. Ellos están organizando en el norte varios encuentros también de pastores, no solo en el norte, sino que van mucha gente que ahora se ha hecho pastor. Y además ellos meten unos temas distintos y muy interesantes, porque al final la vega ha solido dar a la propiedad individual, no la gran propiedad, pero sí a la propiedad individual, a ciertos trabajos comunales, se puede decir, pero menos que el pastoreo. La montaña y el pastoreo al final siempre ha dado más al concejo y al monte comunal, ¿no? Entonces eso, ahí lo están trabajando mucho con los resquicios que queda de eso y creando nuevas cosas. Hacen encuentros de pastores en resistencia, por ejemplo, y se llegan a juntar incluso con los de los apisquillos, que son también un poco los de referencia, entre comillas, a nivel de pastoreo, de nueva ruralidad en Madrid, ¿no? Y bueno, y muchos más, yo que sé. Los apisquillos están en Madrid, en la sierra, ¿no? ¿En qué pueblo es? ¿No me acuerdo? La Puebla de la Sierra. Ellos, además, también entraron con cierto aprecio, porque claro, si hablamos de una ruralidad, pues al final pueden salir muchas cosas. A veces, como la gente viene urbanita, se puede decir, muchas veces de izquierdas y tal, se viene a veces con una idea de superioridad y de desprecio hacia la gente común, ya sea por temas políticos o culturales, que te puede estar... que te veas alejado e incluso enfrentado de primeras a la gente autóctona, ¿no? Sin embargo, lo de los apisquillos tiene una cosa muy buena, que se involucraron muy bien en el pueblo, como son currantes, fueron bien recibidos, y encima también un poco en su cultura, y tienen también un grupo de baile, un grupo de dulzaina, bueno, pues cosas que hacen también al pueblo. No solo está el tema productivo, el tema festivo cultural pues es fundamental, ¿no? Bueno, y ahí están los apisquillos, llevan un montón de años, además, pues bueno, ellos apuestan por una vida en comunidad y tal, y ahí sí, ¿eh? Uh-huh. Llevan muchos años, ¿no? Ellos tienen ganadería, ¿no? También tienen... Ellos tienen cabras, no sé si tienen cabras y ovejas. Yo en su día con el vale distribuía huevos, yogures y quesos, y miel incluso, hacen sidra también, Bueno, ellos están muy avanzados, claro. Muy avanzados, pues en el camino que han cogido, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen muchas cosas. Son un proyecto, lo que pasa, pues eso, están en medio de la sierra, pero también como la sierra potencia, también es como Perales. Perales está cerca de Madrid, pues al final la ciudad va expandiéndose, va expandiéndose, va expandiéndose, y más gente, que aunque no sea productiva en el sector primario, va a esos sitios, ¿no? Entonces, Olapizquillos está aislado, pero a la vez todos los pueblos cercanos están llenos de gente de Madrid que se ha ido allá a vivir y que también hacen ciertas sinergias, aunque no sean del sector primario. Sí, porque, vamos, como lo que has dicho de ir al campo, ir a vivir al campo, realmente lo que fija a la gente, a los lugares, a los pueblos y tal, desde luego un vínculo, también el vínculo con la tierra y el vivir de ellos, claro, porque, como decimos, el estar a lo mejor como hay gente que está en pueblos trabajando en la ciudad o teletrabajando tal, no digamos, no decimos que esté mal, el vínculo real y se puede decir el vínculo y el compromiso de permanencia en un sitio, lo que lo cría es el estar allí, ¿no? El ya ir consiguiendo cosas como vosotros, ir consiguiendo tierra, ya tenéis unas tierras que habéis arreglado, las habéis puesto a producir, y imagino que eso tiene un vínculo, un compromiso incluso afectivo y con la tierra y todo esto, que ya es más difícil de quebrar. Reflexiono. Hombre, claro, porque ahí estamos entre el irse a vivir al campo o irse a vivir del campo. La importancia de la preposición. Entonces, claro, habrá mucho de esto que se oye en los medios, ¿no? Cuando sale por ahí el Pedro Sánchez de visita a los pueblos o todos estos comentarios, o ahora con el tema del confinamiento se habla de, en realidad, de extrapolar los modos de vida urbano a residencias rurales. Más que nada para tomar el aire y porque, claro, aquí está la cosa muy encerradita y tal. Y entonces, eso básicamente parece que... Del agro depende de la fibra óptica y de internet, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que no tiene. Y también. Entonces, pues bueno, hay cositas que se ven. Mira, quería retomar una cosita. Al principio he hablado de los caces, y bueno, para los que no son de estas latitudes, los caces o el cace es lo que, como se llaman por aquí, a las acequias, ¿vale? Que en algunas zonas de España no les suena de nada ese palabra a los. Y luego, pues mira, quería aprovechar, ya que estamos aquí justo esta semana, me he leído un librito de Pepita, de Calabaza Editorial, que, siendo de un periodista, con todo lo que ello supone, pues está bastante bien, que se llama Los Últimos, y se llama Voces de la Laponia Española. Es un viaje que se ha hecho por todos los territorios de lo que se llama la Serranía Celtibérica, o sea, toda esta zona, básicamente, de desierto demográfico, y como en muchos lugares son ya los últimos mohicanos, ¿no? Los últimos pobladores en pueblos donde hay 1, 2, 3, 4 habitantes y como la zarza y como la ruina se va comiendo todo esto y se va perdiendo una cultura y una civilización que prácticamente va a ser imposible de resucitar, ¿no? Entonces, tiene algunas visitas a muchos pueblos, hablando con agricultores que son el último, o un pastor que es el último que queda en un pueblo, gente que sigue por allí, gente muy anciana toda, o como las voces de cómo se han ido despoblando los pueblos, que está realmente bien. En algún caso también se hablan de los casos de los neorurales que vuelven allí, las dificultades de la integración o de la permanencia, ¿no? Y bueno, aunque tiene algunos, bueno, políticamente tiene sus cosas y es, pues no deja de ser, pero antropológicamente y como descripción es un libro muy muy interesante que se lee en una sentada y que es recomendable. Los Últimos, de Pepitas de Calabaza, y el autor es Paco Cerdá. Y ya que estamos aquí con Perales de Tajuña y pues otra recomendación que es el audiovisual, el Spanish Earth, para gente que no lo conozca, es un documental que se hizo en el año 37 por Hemingway y George Evans, que es un ambientado en la Guerra Civil Española y en el que hay unas imágenes cojonudas de Perales de Tajuña y de cómo las colectivizaciones y la puesta en regadío con los aldeanos allí trabajando en el año 37, que son, bueno, luego hay muchas imágenes del frente y de la guerra en Madrid y tal, pero las imágenes de Perales de Tajuña son realmente buenas, ¿no? Te pondremos el enlace, es Spanish Earth, tierra española, y de un director holandés que era Joris Ivens y que colaboró Ernest Hemingway. Está completo, dura una horita, está completo en las plataformas habituales de vídeos y las imágenes para como peralense y como agricultor te va a gustar mucho lo que vas a ver ahí de la colectivización y de ciertos trabajos de regadío que se hicieron comunalmente en plena guerra allí. Y con esto, eso mi intervención por el momento. Pues nada, ya tiene algo para ver cuando acabe el programa aquí, don Javier. Sí, bueno, lo que dices, eso de Los Últimos, hay que decir que es verdad, pero Los Últimos también se llega tarde porque en muchísimos pueblos Los Últimos ya acabaron hace tiempo, ya se han quedado totalmente vacíos. pero es cierto que me imagino, bueno, otras zonas de la península de Castilla, por ejemplo, está ahora mismo en un estado totalmente agónico. El campo en Castilla está en la agonía final. Muchísimos pueblos, hombre, Pedales todavía es un pueblo grande, está cerca de Madrid, está en zona más fácil y más llana, se puede mantener, me refiero, ahí no hay problema. Pero lo que son todo lo que eran las aldeas y los pueblos pequeños, sobre todo, claro está, los pueblos pequeños que vivían más que de la agricultura, vivían del pastoreo, de los animales, y los pueblos en los que había una, pues no sé, una agricultura pues de minifundio, de terrenos pequeños, porque no hay grandes rejas, por ejemplo, donde estoy yo, de la Sierra de Ávila y tal, claro, esas zonas perdieron la competitividad, fueron despobladas, algunas muy tardíamente, desde luego, en concreto, por ejemplo, cuando se hundió el precio de la patata, que era lo que más se plantaba, que fue ya por los años 70, muy avanzados, fue cuando hubo un éxodo absoluto y quedó todo desierto, en lugares que llegaron a estar incluso bastante, bastante saturaditos de gente en su momento. Entonces, bueno, decir eso, que hay buena parte que está agonizando, hay un montón de pueblos en los que queda poquísima gente, gente muy mayor, que como bien ha dicho Redín, es casi un holocausto cultural. Todos los conocimientos que habían sido acumulados en la vida común y en la vida en la tierra y común entre las personas, todos esos conocimientos van a morir. Cuando mueren ya no vuelven a salir. Entonces, conocimientos y con toda la cultura que hay alrededor, vamos. Entonces, eso desgraciadamente se ha perdido. Se podrá hacer algo, de hecho. De una u otra manera, va a tener que ser otra cosa. Se intentará rescatar lo que se pueda, pero que hay muchas cosas que la mayoría de eso, desgraciadamente, se ha perdido ya. Es así de triste y además va en picado ahora mismo, ¿no? Y mira, claro, quería comentar. Precisamente estás hablando de Perales como un ejemplo, pero también es un ejemplo, mira, Perales y toda la Vega del Tajuña de Madrid, desde hasta Aranjuez, pues era una de las zonas probablemente agrícolamente más productivas y más ricas de toda la península, ¿no? Y ahora y teniendo en cuenta su situación geográfica, que está a un tiro de piedra de Madrid con un mercado que todo se lo come y todo se lo traga, y sin embargo es una zona que está en franco retroceso, ¿no? Hay mucho monocultivo de regadío industrial, pero vamos, lo que es. Y luego, pues algunas huertas casi muchas veces simbólicas, pero vamos, un territorio que lo tendría todo para funcionar, pues difícilmente lo está haciendo. Perales, por ejemplo, que está a tiro de piedra de Madrid, conectado por una autovía prácticamente y con un mercado, pues su densidad de población es la mitad de España. Entonces, no, o sea, que ya ahí el amago de la despoblación y de la desertificación rural es galopante. Ya no te hablo de zonas de Soria, de Segovia o de Teruel y tal, que ya directamente eso es un desierto irrecuperable en todos los aspectos, salvo que vengan los extraterrestres y suelten aquí millones de habitantes, ¿no? Entonces, pues es un proceso muy... Y aquí es que se ve, por aquí ves, muchas de las zonas de las Vegas de Madrid pues se convirtieron hace unos años en acumulación de excedente poblacional por la burbuja inmobiliaria, pero si te empiezas a mover, pues ya gran parte, pues tú acá hablas aquí con los paisanos que hasta hace unos años eran los que... Pues, por ejemplo, aquí había bastante ganadería y prácticamente está extinta, ¿no? El tema de la huerta, pues eso sustituido muchas veces por monocultivo de maíz y de regadío transgénico y poco mucho más. Y bueno, pues ahí, y eso es aquí. Aquí con las características, digamos, pues, de mercado a tiro de mercado de vender los productos a tiro de piedra, pues imagínate cómo será, pues en zonas despobladas a 1000 metros de altura, con peores suelos y sin comunicación prácticamente ya física con y sin un mercado donde vender el producto. No sé, entonces, pues bueno, el panorama para el campo es francamente negativo, ¿no? Si ya metemos, si ya el país tiene un problema de envejecimiento y de pérdida de natalidad, pues en el campo ya ni te cuento lo que puede ser, pues sobre todo en el campo, pues eso, en las zonas interiores de la mitad norte y bueno, y todos estos territorios. Bueno, es que en Madrid en teoría hay 8.000 municipios, pero es que no sé si ya hay más de 3.000 pueblos abandonados directamente en España, perdón. Mejor dicho, entonces pues, y otros varios miles que están pues al borde de la extinción y del vacío, si no total, prácticamente total. Hay miles, o sea, hay cientos de municipios, miles de municipios con menos de 2 docenas de habitantes, ¿no? Y eso en el mejor de, y muchas veces no son reales, muchas veces son menos de eso que con residencia permanente, pues aún es menos gente, ¿no? Que hace. Entonces, pues el panorama es bastante jodido. Evidentemente ahí se produce una pequeña la oportunidad de que esos vacíos siempre te dan en los márgenes de los sistemas, siempre hay posibilidad que surjan pues unas pequeñas alternativas un poquito fuera de la presión más potente del sistema en los centros de poder, en los centros económicos, pero no sé yo, es difícil ser optimista. Hombre, yo creo que tampoco entra en ningún plan, ¿no? El fortalecer o recuperar o apostar por el tejido rural o la vida rural en absoluto. Yo creo que un poco lo que decía el compañero también, ¿no? Al final, lo único que se está promoviendo es esa no vuelta al campo, sino urbanización del campo, podríamos decir, o del pueblo, que no deja de ser también, vamos, yo creo que esta idea de España como un país productor y tal, no está en los planes ni en la agenda política de Bruselas ni por tanto de Moncloa. Entonces no creo yo que se vaya por ahí o que eso sea un asunto que realmente esté preocupando. No lo sé, ¿eh? No sé, a lo mejor me equivoco, no sé cómo lo veis. A ver, se han dicho varias cosas. A ver, yo quería decir que lo primero que se extinguió primero fue el tipo de persona que había antes. El tipo de persona y la manera de relacionarse entre las personas. Al extinguirse eso, todo va cayendo en dominó, ¿no? Como ha dicho Rodrigo, Perales y otros pueblos tienen una capacidad productiva muy grande y hoy en día, además, la venta es más fácil, porque a la vez que se puede decir que hay un mercado muy competitivo, que si vas al Mercamadrid te van a tangar y va a ser una putada, pero sin embargo también hay un crecimiento en la demanda de productos, digamos, que lo cría la propia persona, entonces si te mueves un poco posiblemente lo consigas, pero hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que sacrificarse mucho, entonces eso falta mucho. Hoy en día, pues claro, la juventud sale de la universidad, no ha trabajado nunca, no sabe trabajar, no sabe lo que es, tiene la visión de sus padres, una vida cómoda, una vida estable, por lo menos lo ha sido hasta ahora, aunque ahora vive inmersa en una crisis, ¿no? Buena parte de la juventud ahora están sacando unos artículos en El País bastante buenos, lógicamente con su lógica y tal, de entrevistas jóvenes, muchísimos, o sea, una sección específica a la juventud. A una juventud, pues eso, que mucha está muy desamparada. Pero, pues eso, en eso hay que entrar. O sea, que no solo se han extinguido los conocimientos, que son muy importantes y que, o sea, que prácticamente yo diría que el 90% se han extinguido, igual el 99%. O sea, no tenemos ni idea de lo que antes era capaz de hacer la gente, de lo que sabía, de cómo se desenvolvía, de cómo formaban todo, digamos, de una manera mucho más integrado, tenía más sentido. Bueno, todo eso se ha extinguido, pero aparte de ese tipo de persona. Entonces, el tipo de persona, yo he conocido muchísima gente, o sea, si alguien nos escucha, y de verdad que me quiero ir al campo, ¿qué tal? Yo he ofrecido a un montón de gente y sabía del Prado, donde yo conozco, para mí, la mejor hortelana que conocí en toda la península ibérica, que ella quería que alguien aprendiera y cogerle un poco el relevo, pero nadie quiere. Tampoco estamos hablando de las condiciones de trabajo de, yo qué sé, de la Ribera del Duero, de las viñas de ahí, en las que estás trabajando, yo qué sé, 14 horas diarias, en las que los días tienes tendinitis, o sea, bueno, hay que tener siempre un término medio. Pero vamos, yo quería hacer incidencia en el tipo de persona y en el que no hay un cambio en la mentalidad, que no lo va a haber voluntariamente, pero sí que hay que atender a los tiempos en los que estamos. Por eso también, efectivamente, las perspectivas son muy negativas y solo atendiéramos a que desde solo nuestro impulso, o lo muy poquito residual, muchas veces al margen, aunque estés en el sistema, al final es el margen, de esa gente, o sea, que contar con eso, que eso va a resolver el problema, es imposible. O sea, el sistema hoy en día además tiene una fortaleza que no ha tenido nunca, nunca, nunca en la historia, pero a la vez también eso le genera una debilidad gigantesca. Y hay una serie de crisis que hombre, que están condicionando y que condicionarán, que por mucho que efectivamente la única apuesta es del Estado, y que gracias a Dios, o sea, que el Estado lo que apueste por el campo nunca va a ser, es que nunca va a apostar, porque el campo como tal siempre se ha enfrentado, sobre todo en la península ibérica. Entonces, pero, claro, lo que quiero decir es que habiendo ahora un momento en el que hay un montón de crisis en juego, puede darse el caso de que las ciudades se vean abocadas a la destrucción, digamos, como ha pasado en otras épocas históricas. Entonces, es ahí, en esos puntos de contradicciones del sistema, en el que la gente, la ciudad por sí sola no se sostiene, eso está claro. O sea, podríamos hablar del tema demográfico, porque no hemos hablado, también hemos hablado del tema productivo y tal, pero en el campo lo fundamental es la demografía. Eso es lo fundamental. Y al campo lo primero que se le expropia no son las materias primas, son las personas. Y todavía está pasando, todavía las pequeñas provincias mandan gente a las grandes capitales, los pueblos, por supuesto, mandan gente a las pequeñas provincias, esto es un círculo vicioso a nivel mundial. Porque hoy en día ya el tema de la megalópolis y tal es a nivel mundial, ya no es tan regional o nacional, ¿no? Pero eso genera sus contradicciones. Y la primera de todas es que es una vida tan aberrante y tan antinatural y antihumana que extingue a la población. Extingue a la población a nivel de salud, pero también a nivel demográfico. Hoy en día, pues eso, España es un geriátrico, es una puta mierda, es una cosa ya que los jóvenes se tendrían que levantar, los jóvenes se tendrían que mirar al espejo y avergonzarse de sí mismos porque toda su autenticidad, toda su raza en el sentido positivo, toda su historia, toda su cultura, todos sus antepasados se extinguen y da igual, y no solo se extingue, sino que en parte se les está sustituyendo y eso tampoco va a valer, porque también se está extinguiendo en otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, eso va a quedar que en tradiciones, porque ahora ya falta mano de obra. Hace 3 años faltó mano de obra para recoger la aceituna, este año ha faltado un poco de mano de obra para recoger la fruta. En fin, eso empezará a generar contradicciones y unas putadas a nivel social, político y económico que ya se verán por dónde se desenvuelven. Y uno de los desenvolvimientos básicos siempre es la huida, que puede generar cosas negativas o positivas, al campo, ¿no? Porque el campo es de verdad donde está y donde surge la civilización. Entonces, pues eso sí, es negativo, pero estemos atentos a esos cambios, ¿no? Que esos cambios además no son, o sea, están siendo muy rápidos y bueno, de eso hay que hablar, ¿no? Sí, has dicho, los cambios están siendo muy rápidos y de hecho el exploramiento del campo, aunque ahora parezca que no ha sido rapidísimo, por lo menos aquí, o sea, aquí donde estamos, me refiero, en Castilla, en Aragón, en Andalucía, o sea, lo que es la península ibérica, donde estamos, el campo se ha despoblado muy tardíamente. De hecho, hace 50 años o 60 había lugares del campo en los que estaba viviendo la gente prácticamente igual que hace cientos de años y había un montón de población esparcida por todo el territorio. Eso eso acabó rápidamente y ha comentado antes Paulo que no hay un plan para serio para que la gente vuelva al campo, pero hubo un plan serio desde luego para echar a la gente del campo, porque eso fue desde luego un plan preconcebido y con unas cosas muy claras, ¿no? Cómo se expulsó a la gente de allí hasta hace, y de hecho sigue habiendo testigos. El otro día, mira, en el programa este, creo que era de aquí La Tierra, no sé qué, que viene pasada, salían entrevistando a unas personas, unas mujeres mayores de un pueblo del norte, de Palencia, si no me equivoco, que era un pueblo cuyo nombre no me acuerdo ahora, pero era un pueblo que, por lo visto, contaba esta gente, una mujer de 99 años, que salía, contaba eso, cómo bajaban a lavar al río, cómo cantaban todas, salía cantando las canciones, la cultura que tenía, la cultura del pueblo, las cantaba la mujer que todavía se las sabía. Salía una mujer de 94 años, que en el pueblo ese solo había como 27 panaderías, ella salía haciendo unas rosquillas, unos dulces típicos que ya no existen en el lugar, que se han extinguido. Una mujer de 94 años y además con una lucidez que la veía sin paciencia. Y luego salían también una pareja también de octogenario avanzado y nonagenario, que salían también, que presentaban un salón en el que, o sea, que salía el salón tío, ¿no? En el que era un salón de baile y contaba cómo iba la gente de otros pueblos, incluso con algunas orquestas de la capital y con unas imágenes y fotos de que se juntaban ahí cientos de personas. O sea, me refiero, el campo vivo aquí ha sido hasta hace nada, es que hace nada, eso hace muy poco, y ha sido increíble la rapidez con la que se ha liquidado eso y ha desaparecido. Como bien ha dicho aquí don Javier, para empezar, el campo lo que ha hecho es nutrir a las ciudades, lo primero, es la mayor familia, la prima, sino de la materia humana, exportando a todos sus jóvenes y a toda su gente, ¿no? Y es lo que ha sido, toda esa gente ha acabado en las ciudades y el campo vacío. Y bueno, lo que bien ha dicho, hay que hablar de demografía, ya casi que a nivel mundial, que hasta en China tienen problemas ahora, ¿quién le iba a decir, no? Con el tema demográfico. Y bueno, y los planes, como aquí en el plan este del 2050 era, ¿no? Del señor Pedro Sánchez, de gobierno, en lo que en sus planes parece ser que es dejar extinguirse la población de aquí y traer, cuando haga falta, inmigrantes de otros lugares. Esa es la gran solución que se aporta. Y solucionado, y ya está. Como bien ha dicho Javier, es el fin, en parte, como pasa ya muchos pueblos, es el fin. Pues eso, claro, ahora también hay que andarse con cuidado. Ya sabéis que si dicen cualquier cosa en esto, pues serás tachado de racista, nazi, provox o cualquier gilipollas de estas. Un día hablamos con una gente de un pueblo de Fraguas y ellos nos decían que ellos eran aborígenes europeos. Estaban contando ellos, ¿no? Cuando, recuerdo que conocí a una gente libertaria hace muchos años de Cataluña que decían que eran aborígenes pirenaicos, me refiero. También, pero bueno, que es que decir eso, lo que has comentado Javier, Nola, que desde luego las personas no solo somos un ser humano, un primate, un cuerpo, ya está. O sea, cada persona pertenece a una cultura, pertenece a un lugar y tiene detrás una historia, de tradición, de historia, de trabajo, de esfuerzo. ¿Qué es eso? Como el decir, a ver, nosotros estamos aquí, entre otras cosas, los cinco que estamos aquí, si están aquí, es porque nuestros antepasados y nuestros ancestros, mujeres y hombres, han luchado durísimamente por sobrevivir, las han pasado bien en muchos casos, las han pasado putas en otros, para poder salir adelante, para poder sacar a la tierra, para poder tirar para adelante, para que estemos aquí. El tema ese de ahora, así por las buenas, lo que bien ha dicho, en la vida enfermante de las ciudades, como bien ha dicho Javi, que claramente se demuestra que la gente directamente no se reproduce, exactamente igual que algunas especies de animales cuando las metes en cautividad, que dejan de reproducirse, está claro que eso es una anomalía absoluta y hay un problema grandísimo. Entonces, bueno, no sé. Sí que reflexionar de todo esto y recuperar un poco también, joder, esa dignidad y esa dignidad, ese orgullo, ese sentimiento de pertenencia también a grupos humanos concretos, que no es nada de más, sino muy positivo. Yo quiero decir eso también. No sé tampoco si son las condiciones de las ciudades. Tengo mucho eco, ¿no? Sí. Dale, continúa. Yo estoy intentando solucionarlo aquí, bajando y subiendo los volúmenes como puedo. Es que me oigo a mí mismo con el rebote y... Sí, es que no sé qué... Me alejo un poco, así mejor. Dale. Yo pediría que los que no estén haciendo uso de la palabra silencien sus micros para evitar... Oh, Dios mío, pero eso es la civilización llegando a la contratertulia. O sea, esto es lo nunca visto. Sí, hombre, yo no sé... Desde luego está cayendo, o sea, cae mucho la natalidad. Yo no sé si tiene que ver, o sea, más que con el tema urbano en sí, ¿no? Yo creo que es un poco el modo de vida, ¿no? El modo de vida que nos venden, ¿no? El que provoca, digamos, eso, ¿no? Que la gente no quiera tener hijos o tal, más que, o sea, que sea en un entorno urbano o tal, está claro que el entorno urbano es invivible. Pero a mí no me parece tampoco, ¿no?, que sea responsable directamente de eso, de la caída de la natalidad. Ya está. Hombre, yo creo que tiene que ver con muchos factores, pero fundamentalmente pienso que tiene que ver con la sociedad de consumo, con la idea de la vida como un supermercado, como un lugar donde obtienes bienes o servicios según el gasto que hagas. Y creo que eso, vamos, yo tampoco soy un experto en el tema, pero eso lo anticipaba el Pasolini en los 70 con los famosos escritos corsarios, hablando de cómo la sociedad, la economía de consumo, era la verdadera desbrozadora e igualadora cultural, en el sentido de que elimina todo lo que es difícil de colocar, difícil de vender y tal. Y yo creo que eso se ha extrapolado a todos los... Él especialmente lo hablaba, pues por esta cosa de Italia, que es un país muy complejo, con todos esos dialectos y el friuliano y el no sé qué y el no sé cuánto y tal. Y se enfrentaba un poco a esa visión progresista o de modernidad, argumentando eso en los años, creo que eran los finales de los 60, poco antes de que lo mataran. Y yo ahí sí estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que fundamentalmente lo que ha hecho ese cambio, que a lo mejor era un poco lo que Javier comentaba con la muerte de ese tipo de persona, que entiendo que se refiere a una manera también de entender la vida, ha sido la economía de consumo, que genera sociedades de consumo. Y una sociedad de consumo, pues es eso, entender las cosas como no como un compromiso ni como un lugar en el que tienes un arraigo que te pretendes perpetuar o trascender, sino un lugar del que tú gastas X y quieres una I o una I de vuelta. Bueno, y aquí me están atosigando a pedir turno. O sea, ahora, de repente, en la contratertulia se pide turno, que me he hartado yo de... Bueno, estoy indignado. Venga, dale, el siguiente. Pues no. A ver, como parece que hay problemas y no se le entiende, hablaré yo. Para que. Ella es la que no se le oye, ¿no? Se me oye perfectamente, no como a ti que hueles a que suenas a caja de zapatos. Bueno, habla, se te ha dejado escuchar, habla. No, que iba a decir que ahí van una serie de factores. Por un lado, el tema evidentemente de la sociedad de consumo y de entender al individuo como consumidor y no como persona, ya ni siquiera como ciudadano, ¿no? También tiene que ver con los modos de producción y de distribución, ¿no? Y lo mismo que existe el fordismo y el taylorismo en la producción, pues existe, yo creo, que en la sociedad y en el consumo. O sea, todas las todas las piezas que sean un poco diferentes, pues se les da la forma para que la máquina funcione, y eso es, esa es la apisonadora cultural de la globalización y de la multiculturalidad, o como la quieran llamar, que bueno, pues que hace que cualquier persona, independientemente de su origen étnico, cultural, geográfico, climatológico, etcétera, pues tenga que conformarse o gustar o consumir o alimentarse o vestir exactamente de lo mismo, y siempre pasando por caja, ¿no?, mediante relaciones de mercado. Y por otro lado, en el mundo occidental, pues yo creo que ha habido evidentemente una pasada de vueltas a un individualismo que no es precisamente de stirneriano, ¿no?, de anarcoindividualismo, sino de egoísmo puro y duro, de un egoísmo que lleva incluso a entenderse hasta a uno mismo como un ser único, completamente insustituible, como el final de la creación o de la evolución, ¿no?, hasta el punto de llegar al tema aquello de, bueno, yo ya no me quiero reproducir porque, bueno, como si fueras tú el producto final de alguien, no esa sensación, no, pues de todo ser vivo, ¿no?, y de todas las culturas, de ser una etapa más en un ciclo vital o en un ciclo cultural o en un ciclo histórico que viene de atrás y llega adelante y que por ti pasa, ¿no? Pues lo mismo que pasó con la propiedad privada, que se convirtió en el icono y en el tótem del capitalismo y de la burguesía, pues frente a la propiedad usufructuaria, la propiedad colectiva o la propiedad que pasaba de mano en mano y que había que mejorar, y pues ahora es el concepto único de yo, de propiedad total, de con mi vida hago lo que quiero, en el sentido peyorativo. Evidentemente no hablo de ser esclavo de condicionamientos sociales, porque más esclavo de condicionamientos sociales vestidos de falsa capacidad de elegir que ahora difícilmente se haya estado nunca en la humanidad, ¿no? Entonces, claro, pues todo eso hay que hacer piezas homogéneas, hay que hacer ciudadanos y personas homogéneas y que consuman mucho y que gasten mucho y bien acumuladitas en lugares controladas por el mercado, por el Estado y por todo lo demás. Iba a decir otra cosa, pero se me ha ido por completo. Así que cedo el turno muy a mi pesar. Yo sí. Comento, lo que ha dicho Gerin sobre el tema de que, bueno, que el tema de reproducirse más o menos no tiene que ver con estar en el campo de la ciudad, sino que es por la sociedad de consumo. Yo, con la experiencia que tengo, creo que no es así, porque la sociedad de consumo también está en los pueblos, en pueblos pequeños y ciudades pequeñitas, y en los pueblos pequeños, yo por lo que vi, la experiencia que tengo, que llevo aquí 20 años, no, por supuesto no es igual que Madrid. Aquí la gente se sigue emparejando, se sigue reproduciendo a una edad más o menos lógica, me refiero, y con mucho más generalmente que lo que pasa en las ciudades, pero además descaradamente. Yo creo que pensas de subjetividad ahí. Bueno, yo creo que cuando estás embarazado, que no me sepas que embarazada, porque la demografía sí que no dice eso. Y recordemos que en España la natalidad, el mayor momento de aumento demográfico y de natalidad fue en pleno desarrollismo, ¿no?, en los 60 y 70, y fue a partir del 78-80 cuando empezó el desplome. Y en esa época ya estábamos hablando de un país urbanizado. No, desde esa época hasta hoy se han exportado cientos de miles de personas del campo, de la gente. Pero eso fue en los 50-60. O sea, yo te digo que en esta zona ha sido más tardío, que ha sido en los años 70. A ver, en España ha habido varios éxodos rurales. El primero de finales del 19, anterior o el segundo hacia los años 20, el siguiente ya en los 50, después de un momento de regresión al campo, que fue después de la posguerra, la dura posguerra, cuando en la ciudad directamente no había nada que comer, hubo un retorno al campo, y luego en los 50 ya con el superdesarrollo, o sea, la superemigración rural de España empezó en los 50. Se mantuvo en los 60 y luego pues no ha parado nunca, y de hecho sigue en proceso, ¿no? Pero vamos, yo creo que la natalidad en el agro, pues, dista mucho que desear. Y yo creo que en realidad, hombre, las ciudades, o sea, como criaderos de personas de todo el mundo, recuerdo que el gran estallido demográfico del planeta ha sido en el siglo XX, que ha sido junto con el gran estallido de la urbanización, ¿no? Entonces, es verdad, yo creo, pues estoy convencido de que son por cuestiones culturales y económicas y no por el tema de estar encerrado, porque yo creo que el ser humano se comporta encerrado como los ratones de laboratorio, que se reproducen igual. Bueno, en todo caso, ahora estamos en el momento histórico en el que hay más gente que atiborra las ciudades y más población en las ciudades que en otros sitios. Es el momento en el que hay un crecimiento demográfico y prácticamente negativo en buena parte del planeta, y de aquí no digamos nada, que es exagerado. Eso también es claro. Y una cosa, también lo que ha comentado antes, el tema de el alargamiento de ese periodo al que llamaban juventud, que antes una persona era adulta con veintipocos años, pues se consideraba adulta desde prontísimo, y ahora, sin embargo, puedes tener casi 50 y creerte que eres joven, ¿no? Entonces, como la juventud es también una, se define por el consumo y la gente puede consumir, pues ya está, pues siguen consumiendo. Consumiendo mercancía, consumiendo droga, consumiendo tatuajes y consumiendo fiestas, lo que sea. Entonces, eso, el agilipollamiento de la gente y eso, y cómo la gente está totalmente destruida. León, ¿vale? Pero se puede ser un joven veterano. Bueno, pero esa idea de la eterna juventud yo creo que está directamente ligada también con la cuestión del consumo, ¿no? De hecho, gran parte de la industria farmacéutica se dedica a cuestiones relacionadas con el retraso o la desaparición de los síntomas del envejecimiento. Y pienso que eso también tiene mucha relación con eso, ¿no? Con esa concepción individualista de la vida. Ese estirarse para que el cuello no se arrugue, tal, no sé qué. ¿Qué fácil es decir eso cuando se goza de una mata de pelo tan tupido? Bueno, paso el testigo a Javier, que quiere decir algo. Nos quedan 6 minutos... 7 minutos nos quedan, así que vamos a dejarle que hable él. Javier, 7 minutos. Podemos hablar de la próxima. Entonces, muy rápido. Bueno, yo me despediría con que tiene que haber un mensaje de positividad. O sea, aunque yo creo que va a pasar una cantidad de putadas muy grandes. No, positividad, no frivolidad. Positividad de verdad. Y bueno, hay que estar con ello, porque, a ver, por ejemplo, ahora mismo la gente joven hay que decirle que no, que no va a pasar, pero hombre, que se ponga las pilas, ¿no? La gente joven ahora sigue pensando con la misma lógica en el momento de sus padres, pues cuando sea mayor el Estado me cuidará, voy a tener la pensión, voy a tener más o menos todo solucionado, las mercancías van a seguir funcionando de la misma manera, la distribución no va a haber mucho problema. Sin embargo, posiblemente haya muchos problemas y relacionados con el tema demográfico, el principal. Aparte de eso, es poca experiencia, pero ya hay cierta experiencia, o sea, que eso es positivo también, que se aprenda ya de los errores, o sea, hay muchas paridas, a la hora de la neuronalidad hay unas paridas gigantescas, cuando se mete además ya el tema del veganismo, del feminismo, loquísimo, o sea, eso es una cosa de madre, pues yo ya estoy hasta los huevos de que, sobre todo en entornos anarquistas y pseudoalternativos y tal, no se tengan los cojones para cuando uno no está de acuerdo con ciertas cosas, pues poder decirlo, ¿no? Y enfrentarse a gente que son unos caraduras, unos sinvergüenzas, que intentan siempre que no avance el tema, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo, los apisquillos fueron a hacer un acto al Ingobernable, entonces hubo un par o tres hijos de puta, que no tienen otro nombre, que en el acto, hicieron un acto en defensa del pastoreo, se llamaba, entonces, sin mediar palabra ni nada, yo creo que sé quiénes eran, un colectivo, el 824, no sé qué, pusieron un cartel en el que ponía no somos mercancía, ¿no? Unas ovejas, primer aviso, en plan de manera amenazante y una advertencia, como para que no se hiciera ese acto en un centro, como fuera su puto centro, ¿no? Porque como son una gente, pues eso, de fascismo puro, pues contra toda esa gente, como son cuatro, pero los otros no tienen huevo para decirlo, pues hay que decirlo ya, porque las cosas se están poniendo muy chungas, eso es el tema del veganismo, que si estamos en el feminismo ya no entremos, ¿no? Pues hay que tocarlo, no solo se puede tocar la sociedad de consumo. Pues si solo se toca la sociedad de consumo, bueno, a nivel económico está bien, pero en realidad hay más factores. Por ejemplo, bueno, es que no me quiero enrollar mucho. Hay un libro bastante bueno, aunque no sea aquí como no hay imagen, es el de Planeta Vacío, no está mal, aunque es bastante, se puede decir, institucional, pero da muy buenos datos. El Planeta Vacío, son dos canadienses y sobre todo es actual, que es lo que se agradece. Todavía no hemos entrado en la fase de que haya muchos estudios demográficos, la ONU da unas cifras, estos están bastante en desacuerdo de cuál va a ser el avance demográfico y lo tienen muy estudiado a nivel mundial, con casos concretos y, bueno, muy bien estudiado a nivel continente y tal. Una de las cosas que dicen es el ambiente urbano, la cantidad de datos que dan para corroborar que siempre que las sociedades se urbanizan disminuye la natalidad, pues es pavorosa y está clarísimo. Los factores básicos pues son que en la ciudad la natalidad es que es mucho más invivible, las mujeres lo pasan mucho peor, no hay ayuda mutua, la crianza en los pueblos antes era mucho más fácil, está la cholorra, creo que se llamaba la cholorra en el País Vasco, que era un poco una crianza más compartida, no confundir con el hipismo este que no pone ningún límite, sino con más ayuda mutua, ¿no? Y hay muchas más cosas de esas y ejemplos. Estos llegan a decir, como dato curioso, que en Asia, no me acuerdo ahora si era Hong Kong o en qué país de estos que están ya pillados totales, en los que los hombres ya no son machos, las mujeres no son hembras, no hay ningún tipo de atracción heterosexual y, por tanto, la reproducción baja, o sea, de una manera, pues eso, el picado, Pues vienen a decir que han puesto como en Orwell, cuando había el minuto del odio, ¿no? Los dos minutos del odio en 1984, pues esto lo han hecho la noche de la reproducción, la noche del sexo, viene a ser. Entonces vienen anunciando en todos sus medios para animar a los jóvenes a que se reproduzcan. Lógicamente no nada, pero es un dato curioso, es una puta majadería y una locura. En España no estamos ahí, pero bueno, cuidado. Y cuidado con la injerencia que ha tenido, claro, pues tipos de lógica del vivir y tal, que eso, que han modificado las conciencias. Y que luego llevan a las etapas más maduras de las mujeres a unos procesos muy negativos. Y luego está otro libro, que hay que citarlo, claro, que lo he estudiado más, que es el libro de este que os he citado antes, de Félix Rodrigo Mora, que es Erótica aclarada de vida, propuesta ante la crisis demográfica. Pues este es más cañero, posiblemente si lo intentara presentar en algún espacio de esto, pues igual intentarían quemar. Pero da también, a nivel analítico, unos datos muy buenos, entre otros libros en el que estudia el planeta vacío. Pero es que hay poco, no hay mucho. Hay algunos demógrafos que lo están estudiando, tal, pero no hay mucho, ¿no? Y bueno, poco más quería decir. Eso era todo. Pero que tengamos esas cosas y que en base a la demografía, que hay que tratarla ya, o sea, que no podemos seguir a burbuja, ¿sabes? La demografía empezó a bajar efectivamente con la ruralidad. Más o menos estaba en 2,86 hijos en los años 60, se mantuvo un poco ahí, 2,70, pero ha ido bajando constantemente, o sea. Poco a poco lo iba bajando, y ahora es una majadería, vamos, en España ya lo sabéis, no se sabe el dato oficial, igual es 1,2, 1,4, 1,1, el año pasado fue el año de peor nacimientos, ya se ha dicho, desde el año 41, vamos, un desmadre, que los jóvenes, de verdad, pues hay que hacer, tiene que ser positivo, estamos ante una época que los jóvenes o espabilen o se extinguen, entonces no va a haber más cojones que afrontar la vida de otra manera al apaciguamiento y al apaciguamiento como se ha afrontado en los últimos años, ¿no? Tiene que haber una explosión juvenil de una energía por el sobrevivir, más que nada, como especie, como cultura y como individuo, que teja unas redes y que nos mueva hacia unos cambios que pueden ser positivos o que no, pero que no hay más cojones. Entonces, bueno, pues todo eso hay que valorarlo y ser positivo, porque también el sistema, ante las metas que tiene, que son muy gordas, pues da ciertas oportunidades, y una de ellas viene por el hecho del tema demográfico, que a los jóvenes se puede llegar bastante, ¿eh? Porque hay que decir que aunque se haya influenciado mucho, otro de los factores de la tarea que quería decir es el tema de la educación de las mujeres, que lo estudian mucho, mujeres y hombres, pero las mujeres en concreto, que lo estudian mucho los demógrafos estos, los canadienses, pero claro, según cada uno cómo entiende la educación, si se entiende como prosperidad y tal, está bien, pero que la entendemos como una manera de adoctrinar masivamente a los jóvenes a través del Estado, pues se entiende también que sea un factor preponderante en la disminución de la natalidad. Entonces, bueno, pues con todo eso, a ver qué vamos haciendo, y en su conexión con lo rural y con criar tomates, también. Y con ese sabio consejo tenemos que abandonar ya, porque se termina el tiempo de esta edición rural de la Contratertulia. Pero ya nos corta. Hasta luego.